Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de títeres El Fruto del Amor, del actor y director teatral Marcelo Cruz, se presentará el 14, 15 y 16 de mayo próximos a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. La obra desarrolla la historia de un machaleño que muestra los problemas y beneficios que trae la fruta del amor al mundo. En la pieza, Machala resulta ser la más grande exportadora de esa fruta. Internacionales. San Salvador. El segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria se realizará del 28 al 31 de octubre próximo en San Salvador. Participarán alrededor de 19 países y más de 1.000 expresiones de cultura viva de América Latina y el Caribe. En el encuentro se reunirán legisladores, redes y funcionarios interesados en compartir experiencias, aprendizajes y estrategias colectivas sobre los procesos existentes en el área de la cultura viva comunitaria. La cita busca impulsar la participación ciudadana en las políticas públicas culturales, la creación de una normativa cultural y la aplicación de políticas que privilegien los procesos comunitarios en América Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.